La cultura de vínculos, Peter Brook. Me he preguntado qué significa realmente para mí la palabra cultura a la luz de las diferentes experiencias que he tenido en la vida, y poco a poco se me hace más claro que este término amorfo de hecho abarca tres culturas en sentido amplio. Una que es básicamente la cultura del Estado, otra que es básicamente la del individuo, y luego hay una tercera cultura. Me parece que cada una de estas culturas proviene de un acto de celebración. No solo celebramos las cosas buenas en el sentido popular del término. Celebramos la alegría, la excitación sexual y todas las formas del placer, pero también como individuos o miembros de una comunidad, mediante nuestra cultura celebramos la violencia, la desesperación, la ansiedad y la destrucción. El deseo de darse a conocer, de mostrarse ante los otros, es siempre, en cierto sentido, una celebración. Cuando un Estado celebra de manera genuina, celebra porque tiene algo que afirmar colectivamente, como sucedía en el Antiguo Egipto, cuyo conocimiento de un orden del mundo, en el que lo material y lo espiritual estaban unidos, no podía describirse o expresarse en palabras fácilmente, pero podía afirmarse mediante actos de celebración cultural. Nos guste o no, debemos enfrentar el hecho de que tal acto de celebración no es posible para ninguna de nuestras sociedades hoy en día. Las sociedades más viejas, sin duda por buenas razones, han perdido su confianza en sí mismas, y las sociedades revolucionarias se encuentran constantemente en una posición falsa. Están intentando hacer, luego de un año, o 5 o 10, lo que al antiguo Egipto le tomó siglos lograr, y sus valientes pero descaminados esfuerzos las hacen de inmediato blanco del desdén. Una sociedad que aún no se ha vuelto verdaderamente un todo no puede expresarse culturalmente como un todo. Su posición es diferente de la de muchos artistas individuales, que si bien desean y necesitan expresar algo positivo, en verdad solo pueden reflejar su propia confusión y angustia. De hecho, las expresiones artísticas y culturales más fuertes de hoy en día a menudo son lo opuesto a las sosas afirmaciones que los políticos, dogmáticos y teóricos quisieran que fueran parte de su cultura. De modo que, en el siglo XX, nos encontramos con un fenómeno peculiar. Las afirmaciones más auténticas se oponen siempre a la línea oficial, y las declaraciones positivas que con tanta certeza necesita el mundo oír suenan vacías. Sin embargo, si bien hay que recelar de la cultura oficial, es necesario considerar de manera igualmente crítica a la cultura que, reaccionando contra las formas inadecuadas de expresión de los estados embrionarios, luchan por reemplazar aquella con el individualismo. El individuo puede siempre volcarse hacia sí mismo y es comprensible el deseo liberal de dar apoyo a esa acción individual. Y sin embargo uno ve, cuando mira hacia atrás, que esta otra cultura se encuentra también absolutamente limitada. Es en esencia una magnífica celebración del ego. El respeto total al derecho de todo ego a celebrar sus propios misterios e idiosincrasia presenta la misma insuficiencia parcial, unilateral, que la absoluta deferencia al derecho de expresión del Estado. Solo si el individuo es una persona completamente evolucionada, la celebración de esta integridad se vuelve algo verdaderamente espléndido. Solo cuando el Estado alcanza un nivel superior de coherencia y unidad, puede el arte oficial reflejar algo auténtico. Esto ha sucedido unas cuantas veces en toda la historia de la humanidad. Lo importante para nosotros en la actualidad es estar muy atentos a nuestra actitud hacia la cultura y no tomar los sustitutos como lo auténtico. Ambas culturas, la del Estado y la del individuo, tienen sus propias fortalezas y logros pero también tienen limitaciones esenciales debidas al hecho de que ambas son solo parciales. Ambas sobreviven al mismo tiempo, pues las dos son expresiones de intereses creados increíblemente poderosos. Toda colectividad grande tiene una necesidad de venderse. Todo grupo grande necesita promoverse mediante su cultura. Y en el mismo sentido, los artistas individuales tienen un interés profundamente arraigado en hacer que otras personas observen y respeten las creaciones de su mundo interior. Cuando hago una división entre la cultura individual y la del Estado, no solo se trata de una división política entre este y oeste. La distinción entre lo público y lo no público, entre una cultura programada y no programada, existe dentro de toda sociedad. Ambas se denominan a sí mismas cultura, y sin embargo ninguna de ellas puede ser considerada como representativa de la cultura viviente en el sentido de un acto cultural que solo tiene una meta, la verdad. Pero, ¿qué puede uno querer decir con eso de la búsqueda de la verdad? Quizás hay algo que uno puede percibir de inmediato en la palabra verdad. No puede definirse. En inglés se dice mediante un cliché. Tú puedes asir una mentira, y esto es tan cierto que cualquier cosa que no sea la verdad tiene una forma clara y definible. Esta es la razón por la que en todas las culturas, en el momento en que una forma se vuelve fija, pierde su virtud, se le escapa la vida. Es la razón por la que una política cultural pierde su virtud en el momento en que se vuelve un programa. Del mismo modo, en el momento en que una sociedad intenta dar una versión oficial de sí misma, se vuelve una mentira, porque se la puede asir. Deja de tener esa cualidad viva, infinitamente intangible que llamamos verdad, la cual quizá pueda ser vista de una manera menos vaga si se usa la frase «una percepción mayor de la realidad». Nuestra necesidad de esta curiosa dimensión extra de la vida humana, que en términos poco precisos llamamos arte o cultura, se encuentra siempre vinculada a un ejercicio a través del cual nuestra percepción cotidiana de la realidad, confinada dentro de límites invisibles, se ve momentáneamente abierta. Si bien hay que reconocer que esta apertura momentánea es una fuente de fortaleza, hemos de reconocer también que el momento tiene que pasar. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Podemos retornar a ella una y otra vez por medio de otro acto del mismo orden, que nos reabra una vez más a una verdad que no podemos alcanzar. El momento de volver a abrirse dura solo un instante y se va, y lo necesitamos de nuevo, y aquí es donde tiene lugar ese misterioso elemento llamado cultura. Pero este lugar solo puede tomarlo lo que para mí es la tercera cultura, no la que tiene un nombre o definición, sino la desenfrenada, sin control, la que, en cierto sentido, podría relacionarse con el tercer mundo, con lo que para el resto del mundo es dinámico, sin control, necesitado de interminables ajustes, en una relación que nunca puede ser permanente. En el campo en el que trabajo, el teatro, mi experiencia personal en años pasados fue muy reveladora. El núcleo de nuestro trabajo en el Centro Internacional de Investigación Teatral fue reunir actores de muy diversos antecedentes y culturas y ayudarlos a trabajar en conjunto para realizar presentaciones teatrales para otras personas. Al principio nos encontramos con que muy a menudo los lugares comunes acerca de la cultura de cada persona eran incluso compartidos por ellos. La persona había llegado creyendo que era parte de una cultura específica, pero mediante el trabajo, poco a poco descubrían que lo que habían tomado como su cultura no era más que un gesto o amaneramiento de esa cultura, que su cultura e individualidad más profundas revelaban algo muy diferente. Que para volverse auténtica esta persona tenía que deshacerse de los rasgos superficiales que en todo país son aceptados y cultivados para crear grupos de danza nacional y promover la cultura nacional. En repetidas ocasiones pudimos ver cómo emergen nuevas verdades cuando se rompen ciertos estereotipos. Permítanme ser más específico. En el caso del teatro, esto significó una línea de trabajo concreta que tuvo una clara dirección. Supuso desafiar todos los elementos que en todos los países colocan a la forma teatral en un marco muy cerrado, aprisionándolo dentro de un lenguaje, un estilo, una clase social, un edificio de un cierto tipo de público. La posibilidad de encontrar nuevos vínculos culturales apareció mediante el intento de hacer del acto teatral algo inseparable de la necesidad de establecer nuevas relaciones con diferentes personas. Así pues, la tercera cultura es la cultura de vínculos. Es la fuerza que puede contrarrestar la fragmentación de nuestro mundo. Tiene que ver con el descubrimiento de relaciones donde tales relaciones se han venido a pique y perdido. Entre el hombre y la sociedad, entre una raza y otra, entre el microcosmos y el macrocosmos, entre la humanidad y la tecnología, entre lo visible y lo invisible, entre las categorías, los lenguajes y los géneros. ¿Cuáles son estas relaciones? Solo los actos culturales pueden explorar y revelar estas verdades vitales. Fin del ensayo. Peter Brook, ensayo recogido por Patrice Pavis en Estudio del Performance Intercultural, Routledge, Londres, 1996. Traducción al español, Leticia García Urriza. Peter Brook, ensayo recogido por Patrice Pavis en el Estudio Intercultural de Performance, Routledge, Londres, 1996. Traducción al español, Leticia García Urriza.